Bueno, un sueño. Conversación con la Virgen María. Me despierto en la madrugada muy contento. Había conversado con María, la madre de Jesús de Nazaret. Estaban presentes Jesús, sus hermanos, José su padre y un buen número de seguidores del Maestro. Esto era en el astral. Recuerdo lo siguiente. Yo dije, María, seguro que no te enfadas si te llaman Virgen María, Madre de Dios, etc. Y María dijo, no me enfado nunca, pero me entristece ver cómo me trata la Iglesia de los ricos y cómo se burlan de las enseñanzas de mi Hijo, Jesús. Como tú dices, nadie puede enriquecerse si no es a costa del trabajo de los demás. Y claro está, el que explota al prójimo para hacerse rico es porque no le ama. Y esto se tolera en la religión de los ricos, llámese como se llame. Tú sabes bien, Cayetano, que nosotros somos siempre una familia pobre. Me alegra mucho que por fin ha renacido la Iglesia pobre de mi Hijo Jesús y que los que la formáis sois obreros y obreras, sois sencillos y sinceros. Contad siempre conmigo y pedid al Padre Dios en vuestra oración que ilumine el camino a los ricos, militares, sacerdotes, etc. y los convierta a Cristo. Y tú puedes decir a la gente que cuando los seres humanos se matan en las guerras, yo estoy sufriendo mucho. Y a los católicos y protestantes puedes decirles que unos me ensalzan demasiado y otros parece que les soy indiferente. Pero la gran mayoría se olvidan de Cristo, no siguen sus sencillas enseñanzas. María, dije yo, todo esto es por causa del egoísmo que domina a la gran mayoría de los seres humanos. Los sacerdotes de todas las religiones viven sin trabajar, se enriquecen a costa del nombre de Dios, de ti María y de tu Hijo Jesús. Comprendemos que todo esto es ignorancia, es lo que ellos llaman Satanás, demonio, etc., dándole la culpa de todo, no comprendiendo que son ellos mismos que caen en la trampa, en las tinieblas, donde solo hay egoísmo, odio, maldad, hipocresía, envidia, etc. Pero María, nosotros, la Iglesia pobre, no nos creemos ser los mejores seres humanos, pero procuramos ser mejores y ayudar a los demás para que también lo sean. Y María, de forma sencilla y muy cariñosa, dijo, yo amo a todos los seres humanos, ricos y pobres, militares, sacerdotes, etc. Pero veo con amargura que no siguen el verdadero camino de la vida. Por esto te digo, Cayetano, que todos los que formáis la Iglesia pobre, estad siempre con Cristo, ya que sois la única Iglesia de mi Hijo Jesús. Y José añadió, yo estoy de acuerdo con lo que dice María, y nuestro Hijo Jesús, él tiene la palabra. Y Jesús dijo, adelante, Cayetano, habla y grita fuerte, como lo has hecho hasta ahora. No temas y da ánimo a tus compañeros, hombres y mujeres que se reúnen contigo. Yo cuento con ellos y con otros en otras partes del mundo. Sois mis apóstoles. Bien, maestro, dije yo, lo haré y muy contento. Y a ti, María, te pido que no te olvides de mi reuma. Aquí María y todos los demás presentes se rieron mucho. Y María dijo, Cayetano, no eres tú solo en el mundo que tiene reuma. Yo también me reí. Y las santas y cariñosas manos de María, José, Jesús, y una gran mano que yo no pude ver, se pusieron sobre mi cabeza y sobre las cabezas de los que se reúnen conmigo, los de siempre, en mi casa, y otras personas en otras partes del mundo. Me desperté muy contento. Gracias, María. Cayetano Martí, mayo 1991. Bien.